Bueno, chicos, vamos a empezar. Ustedes no saben dónde están Christine y Jamie. Tal vez se activaron de autobús otra vez. Vamos a ver si vienen pronto. Ya tienen los diarios. Si alguien quiere hablar de su diario conmigo, si no entiende la nota o si no entiende mis comentarios, puede hablar conmigo. Pero los diarios de esta semana fueron mejores que la última semana. Entonces yo creo que con cada semana están hablando más y eso es muy bueno. Como le decía a Janet, yo todavía no tengo las notas de la primera actividad cultural. Necesito un día más, pero mañana pienso darles esa nota. ¿Ustedes tienen sus composiciones para hoy? ¿Las terminaron? Si las tienen, me las pueden entregar, ¿no? Con mucho gusto, en cualquier momento. Está bien, no tiene que ser. Yo creo que sí. Si no, no pasa nada, porque puedo hacerlo en casa. No, yo creo que está claro cuál es la primera versión y la segunda. Gracias. ¿Alguien más me la quiere entregar? Yo creo que sí, creo que está por acá. Gracias. ¿Quién está la primera versión también? Pues antes que nada quiero recordarles que mañana ustedes van a entregar o van a presentar el reporte de la segunda actividad cultural. ¿Ustedes ya lo hicieron o lo van a hacer hoy? La segunda actividad cultural es para mañana. Lo que quiero saber es si ya la hicieron o si la van a hacer hoy. Por ejemplo, tú ibas a ir a una agencia de viajes, ¿no? Sí. ¿Ya fuiste? Sí. Ah, ok. Tim, ¿qué vas a hacer tú? ¿O ya lo hiciste? Ayer fui a la vaquería. ¿A la vaquería? Ya. Yes. Okay. Pero ya no preparé nada. Pues está bien. ¿Lo vas a escribir o presentar oral? Todavía no sé. No sabes. ¿Tú sabes qué vas a hacer, Janet? Pues fui al parque de Juárez. Ajá. Okay, muy bien. Joseph, ¿ya sabes qué vas a hacer tú para tu segunda actividad cultural? Muy bien. ¿Lo vas a presentar oralmente o escrito? No sabes. Muy bien. Escrito. Muy bien. Michelle. Ok, muy bien. Entonces eso vamos a hacer mañana, probablemente por la mañana. Sí. A ver, para mañana entonces tienen la segunda actividad cultural también. Si ya no han empezado a estudiar para el examen, empiecen a estudiar, porque mañana es el último día que tenemos para estudiar. Recuerden que el examen es el jueves. Entonces mañana es la última oportunidad para hacerme preguntas, ¿no? Entonces estudien hoy bien y si tienen preguntas sobre cualquier cosa, pues podemos discutirlas mañana. Hoy vamos a hacer un par de cosas y básicamente después de hoy habremos terminado con todo lo que es necesario saber para el examen, ¿no? He decidido que en vez de ver la película mañana, la vamos a ver hoy. ¿Está bien? Antes que eso, quiero hacer una actividad más con acentos, ¿no? Pero después vamos a ver la película Mujeres al borde de un ataque de nervios y vamos a tener una discusión sobre la película. Y probablemente por la tarde, bueno, en la segunda parte de la clase vamos a practicar más con el estilo indirecto y también más con el pretérito e imperfecto. ¿Hay alguna pregunta antes de que empecemos? ¿Sí? Eso les iba a preguntar, porque con esta película puedo poner subtítulos en inglés o en español. O en francés. ¿Francés? Yo creo que en español tiene más sentido, pero si prefieren en inglés, como ustedes quieran, podemos votar. Pero primero vamos a hacer una actividad más con los acentos. Entonces saquen por favor la hoja con los tres párrafos que les di. Vamos a leer, ustedes van a leer en grupos de dos o tres el tercer párrafo y van a decidir dónde poner los acentos. Muy bien, vamos a tomar 5 minutos para hacer esto. Thank you. La consonante no es N, y no es S, entonces el acento natural cae en la última sílaba. Sí. ¿Cuándo la palabra tiene cuatro sílabas? Bueno, no, o sea, no importa el número de sílabas, porque en todas las palabras hay una última sílaba, y si, si tiene más de una sílaba, entonces hay una última sílaba también. Por ejemplo, bueno, dividimos una palabra en sílabas, tenemos normalmente una consonante y una vocal. Aquí tenemos dos consonantes juntas, entonces las separamos. Con, o, sí. Ahora aquí tenemos dos vocales. Normalmente las dos, si tenemos dos vocales juntas, no las separamos. Normalmente. Entonces, composición. Sion es la última sílaba, si es la penúltima sílaba. Entonces vemos, ¿cuál es la última letra? La última letra es N. Entonces, si una palabra termina con una N, el acento natural normalmente está en la penúltima sílaba. Aquí. Ahora, tenemos que comparar esta sílaba con el acento hablado. Cuando una persona dice esta palabra, ¿el estrés va en esta sílaba? No. No. ¿Va en qué sílaba? La pronunciación es composición. No. Entonces va aquí. Están en sílabas distintas, entonces es necesario un acento donde tenemos el acento hablado. ¿Sí? Hay que saber pronunciarlo. En el examen final, por ejemplo, si ustedes ven una palabra que no entiendan, ustedes me pueden preguntar cómo se pronuncia esta palabra. Pero sí, para poder hacer esto, hay que saber cómo se pronuncia la palabra. Si no, hay que saber hacer dos cosas. Hay que saber dividir una palabra en sílabas y hay que saber pronunciar la palabra. Si no pueden hacer esas dos cosas, es imposible saber si necesito un acento o no. ¿Está bien? Ah, sí. Veamos. Vayamos al párrafo. Siento no haber borrado todos los acentos. Hombre, yo voy a leer y ustedes me van a decir cuáles son las palabras que necesitan. Primero, la epidemia de influenza humana afectó la salud emocional de los capitalinos. ¿Qué palabras tienen esas dos? ¿Capitalinos? Capitalinos. Termina en S, entonces el acento natural está en la penúltima sílaba. Capitalinos. Entonces no hay un acento. No. ¿Entiendes por qué? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Qué palabra sí necesita un acento? Afectó. No, es el pretérito. Todos entienden por qué, ¿no? Afectó. ¿Todos entienden por qué? ¿Sí? Después, las compras de pánico, la negación de los hechos, críticas mordaces y desobediencia a las recomendaciones que hizo la Secretaría de Salud Federal y Capitalina fueron solo una forma de manifestar el temor de la gente ante la posibilidad de enfermar e incluso de morir. ¿Qué palabras tiene el acento? Pánico. Pánico en la A. Negación en la O. ¿Qué más? Críticas en la primera y ¿qué más? Secundaria. Ahora, hay dos palabras distintas. Esta palabra puede tener dos significados, dependiendo de si tengas el tono. Si no tiene acento, ¿cómo es la pronunciación? secretaria. ¿Y qué es una secretaria? Es una mujer que trabaja en una oficina. Si es hombre, es secretario. Pero es secretaria en este caso, ¿no? Y si es secretaría, ¿qué significa? Significa otra cosa. Significa, es un departamento del gobierno. Puede haber una secretaría de salud, una secretaría de asuntos exteriores, una secretaría de defensa. Si tiene acento, es la pronunciación de secretaría y significa el departamento del gobierno. Normalmente también secretaría tiene una S mayúscula. Una letra mayúscula, en cambio secretaria tiene una S minúscula. Otra cosa, una persona que trabaja en la secretaría también es una secretaria, pero no es necesariamente una persona que está en el mundo todo el día o jugando con mujeres. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Desobediencia? ¿Qué palabra? ¿Desobediencia? No, vamos a ver por qué. Hay una tendencia entre estudiantes pensar que todas las palabras que terminan con IA tienen acento en la I. Depende de la pronunciación, ¿no? Aquí tenemos desobediencia. Ahora. Desobediencia. Igual, es una sílaba, ¿no? Ahora, si no tiene acento, la pronunciación es desobediencia. Si tiene acento, sería desobediencia, ¿no? Pero la pronunciación correcta es desobediencia, ¿no? Termina en una A, que es una vocal, entonces el acento natural está aquí. Y el acento hablado también, desobediencia. Si cuando una persona pronuncia una palabra que termina con IA y dice IA como para que una palabra que termine con IA tenga acento, hay que poner las tres en la I, ¿no? Si esta palabra es Asia, ¿tiene acento? No. Si es Asia, sí. Pero desobediencia no tiene. Entonces, en este caso, tenemos las secretarias de salud federal. En este caso, ¿secretarias tiene acento? No, porque estamos refiriéndonos a una persona. Eso está más bien, ¿no? Una secretaria es una persona. La secretaría es un departamento. ¿Sí? Entonces, en este caso, secretaria no tiene. ¿Hay una palabra más en esta frase con acento? Solo. Solo. Claro. En este caso, recuerden, solo. Solo con acento significa. En inglés. Only. Si no tiene acento, ¿qué significa? Alone. Alone. Muy bien, después tenemos la directora del programa de voluntad anticipada de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, Marisol Escamilla, explicó que durante la alerta sanitaria por la influenza, la ciudadanía experimentó un duelo colectivo generado por el temor a la propia muerte. ¿Qué palabra tiene ese tono? Explicó en la O. Y secretaría. En este caso no es una persona, es el departamento. Durante la contingencia que inició el 23 3 de abril y concluyó el 6 de mayo en la Ciudad de México. Se suscribieron ante notario público 6 documentos de voluntad anticipada que expresan el deseo de las personas a evitar la prolongación innecesaria de la vida en caso de una enfermedad terminal. Las palabras presentes son... ¿cómo es la pronunciación? Contingencia. Para que haya un acento, la pronunciación tiene que ser contingencia, pero no es contingencia, es contingencia. Ah, sí, ¿cuál es? Ah, sí, experimentos. Ciudadanía, sí, y ahí tiene un centro que yo busco. ¿Qué? Es en la frase anterior. Ciudadanía, con acento ahí, y experimentó con acento en la entonces, inició en la... Concluyó en la... Segunda O. México en la... México siempre tiene acento, muchos de ustedes en los diarios no ponen acento de México, pero sí tiene acento. ¿Mexicano tiene acento? No. México sí, mexicano no. ¿Público? Público. ¿Público es la? U. Prolongación. Y van a ver que todas las palabras que terminan con sión tienen acento en la O. Cuando son singulares. ¿Algo más? Para Marisol Escamilla, la tensión, que se vivió con acento. Ay, días con acento. Ay, lo siento. Está muy mal. Por el temor de contraer el virus de influenza, fue un factor para que las personas hablaran de su muerte y decidieran apegarse a la ley de voluntad anticipada. Esto es todo. Lo siento, vamos a practicar más. Así que si ustedes se sienten frustrados, ustedes en el examen final, sí, la última día de clase van a tener una sección de esto en el examen, pero tenemos mucho tiempo para practicar. Veamos la película. La película se llama Mujeres al borde de un ataque de nervios. Ustedes van a tener una pregunta en el examen el jueves sobre esta película. Entonces, si quieren tomar apuntes sobre los personajes, la acción, sería muy buena idea. Una cosa que voy a mencionar primero, la película es española. Entonces, si ustedes no saben cómo hablan los españoles, puede ser un poco distinto. ¿Cómo hablan los españoles? No es. Es simplemente la pronunciación es diferente. Sí, cada vez en el español de España, cuando tenemos esta combinación de letras, o esta combinación de letras, o esta letra, se pronuncia como si fuera en inglés. Pero no es un des. Es simplemente un des. Sí, entonces una palabra como esta ciudad, ¿cómo se pronuncia? Barcelona. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Zapato. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Civilización. Sí. Otra cosa que van a oír es que van a oír una forma que se llama vosotros. ¿Qué es vosotros? Es como ustedes. Oh. En Latinoamérica, ustedes es para hablar a un grupo de personas. Puede ser formal o informal, los dos. En España, la forma de ustedes es formal. Y la forma de vosotros es informal. en México decimos, ustedes hablan. En España, vosotros habláis. Habláis. Si es un verbo como escribir. Aquí en México decimos ustedes. Ustedes escriben. En España. Escribís. En fin, las conjugaciones son distintas. Entonces, yo voy a poner los subtítulos en español, ¿está bien? ¿Sí? Una cosa que es interesante, como esta película se vendió aquí, los subtítulos no son siempre las palabras que los personajes dicen, ¿no? Porque por ejemplo, una persona dice, pues, no sé, un personaje puede decir, ah, vosotros habláis mucho, pero en los subtítulos dice, ustedes hablan mucho. Porque es para las personas de aquí. Entonces, algunas de las cosas que las personas dicen se cambian para aquí. O sea, lo mismo pasa con el vocabulario. No sé, decir una palabra como... Aquí en México se dice jugo, para hablar de una bebida, ¿no? En España es... ¿Cómo? Si hay una palabra así, que es una palabra muy española, también los subtítulos lo cambia a una palabra más común en Latinoamérica. Entonces, la película es interesante para esta clase, para este capítulo, porque tiene que ver con mujeres. Y el capítulo 3 tiene que ver con el feminismo, ¿no? Entonces, mientras vean, presten atención. Tres veces. Presten atención a temas de feminismo, ¿no? O sea, si se puede considerar una película feminista o no. El problema es que no tengo mucho espacio.